Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista, hoy miércoles 15 de marzo. Hoy miércoles 15 de marzo, recuerde que tenemos nuestro segmento El Asesor Automotriz, así que esténse al pendiente porque vamos a hablar de temitas muy interesantes. Y mientras tanto, pues quiero darles la bienvenida a un programa más. Y saluditos siempre a todas aquellas personas que están sintonizándonos, que nos están escribiendo vía WhatsApp, solicitándonos temas musicales, mandando saludos. Así que saluditos a todas aquellas personas que nos escuchan en los diferentes departamentos, también en nuestra capital y hasta Costa Rica, que siempre nos están sintonizando. Vamos a iniciar este programa con esa preciosa alabanza y ya regresamos. La Voz del Taxista. La Voz del Taxista.

el grande de nuestro staff. Sí, efectivamente para hoy tenemos varios temas que abordar, pero tenemos uno que es el más específico, efectivamente, porque si hablamos de esto de seguridad, hablamos de conducir de manera temeraria, creo que ha sido uno de los objetivos que incluso la misma Policía Nacional ha tenido como responsabilidad de estar exigiendo mucho, y el problema está dándose siempre en un punto bien toral, Jonathan, de que te puedo decir todo lo que es la parte y de lo que son los motorizados, los mototaxis, es increíble, pues. Y eso, efectivamente, que al final de todas estas situaciones, siempre hay el final que a veces uno no espera, pero se dan situaciones bastante lamentables, pues. Y creo que debemos de ser bien responsables, prudentes, para poder conducir un vehículo, más cuando no respetamos esas normas, esas... Cuando hablamos de algunas normas, hablamos de capacidades, hablamos de cumplir con algunas normativas que tiene la misma ley y que creo que son bien importantes. Además de eso, pues tenemos temas que son, tenía en uno de los mensajes que me decían cómo ahorrar combustible, creo que es algo también bien importante. Y quiero también decirles de que siempre en Fénico Taxi tenemos el combustible más barato a nivel, te puedo decir a nivel nacional, porque incluso hay compañeros que me comentaban, Giovanni, de que vienen, por ejemplo, de Rivas, de Granada, echan combustible y llevan hasta su misma pichinga, pero obviamente de la pichinga que es la que es correcto, la que te va a garantizar poder que el combustible vaya seguro, pues. Pero sí, siempre mantenemos esos precios que son bien competitivos y el mejor, quiero decirte, y además de eso los combustibles que son de buena calidad. Y quería preguntarte cómo estamos con los repuestos también, Giovanni. Claro que sí, buenos días a toda nuestra audiencia, al panel. Sí, el tema que vamos a abordar pues muy importante a nivel social, es algo, un fenómeno, un flagelo que se está dando en el país, es muy lamentable. Y sí, en San Merón, en repuesto, pues estamos surtiendo nuestras tiendas en las variedades, en los distintos tipos de sedanes, en la línea Kia y Hyundai, y también pues bastante repuesto en lo que es la pick-up. En el área de freno, en el rubro también de suspensión, en la pick-up, en la Hilux, en la 2E, en la L200, en la Vigo, en lo que es los Pushing, ¿verdad? Sí, estamos surtiendo y esperando pues también, ¿verdad?, que los temas del día de hoy pues sean bastante importantes para nuestra sociedad. Sí, buenos días aquí a todos aquí en cabina. Sí, mena, creo que pues nunca está de más dar consejos sobre el buen manejo, digamos, el buen desempeño en la carretera. Recordemos pues que en la vía andamos toda la sociedad, y pues aparte de cuidarnos nosotros, pues cuidar a las demás personas, pues es algo importante, ¿verdad? Creo que pues si de los consejos que salen hoy, de todo la charla que tengamos hoy, una persona pues recapacita, mena, y cambia su manera de pensar, ¿verdad?, en esto de cómo conduce, o se autoexamina, creo que pues sería un logro, ¿verdad?, para nosotros. Buenos días. Buenos días. ...2222-3646... la línea telefónica de su programa Radial Laude Taxista. Recuerde que si usted quiere hacer alguna consulta, lo puede hacer al 2222-3646... que es el número en cabina, pero también a nuestro WhatsApp 8850-9049... Así que vamos a irnos a temitas musicales y luego regresamos ya para hablar de la temática del día de hoy, que es acerca de conducir en forma riesgosa. Así que vaya teniendo papel y lápiz para que haga sus anotaciones y ya regresamos. Las 8 y 38 minutos. Mi novia porque es bonita, a una fiesta me invitó mi novia porque es bonita. A una fiesta me invitó de la prisa que llevaba. De una cosa se olvidó, de la prisa que llevaba. De una cosa se olvidó. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Un saludo muy especial para Benjamín Villanueva y mis nietos, mis nueras que se encuentran por allá, por el Chicago. Claro que sí. Cuando entramos a la fiesta, mi novia alegre bailaba. Cuando entramos a la fiesta, mi novia alegre bailaba. Pero a mí me daba pena cuando ella la vuelta daba. Pero a mí me daba pena cuando ella la vuelta daba. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Yo le digo que eso no lo vuelva a hacer. A mi novia yo le digo que eso no lo vuelva a hacer. Es un defecto muy grande para una bella mujer. Es un defecto muy grande para una bella mujer. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Las 8 y 42 minutos. Saltos, extraño pero mío, mi mundo es complicado, difícil de explorarlo, difícil de vivir, pero es mío, es el mundo mío, lleno de triunfos y fracasos, virtudes y pecados, y en él no cabes tú. Para difícil de vivir. Eres vives el mundo mío lleno de triunfos y fracasos, virtudes y pecados, y en él no cabes tú. Las 8 y 45 minutos. Ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Edward. Somos Fénico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 47 minutos. Así es, de esta manera nosotros arrancamos su segmento, el asesor automotriz, a dar inicio con este interesante tema en voz ahorita de Giovanni Mena. Bien, como decía don Alejandro en la introducción del programa, pues es lamentable recibir este tipo de noticias. Y también, pues, como nuestro segmento se trata de asesorar, pues queremos también concientizar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros clientes, ¿verdad? Entrar en esta posición, hacer recapacitar al momento de conducir nuestros vehículos, al momento de andar por nuestras calles, por nuestras carreteras, sabiendo pues que los percances están a la vista. El año pasado, en 2022, pues en Nicaragua se declaró como una pandemia el grado de accidentabilidad automovilística que hubo en el país. Hubo muchos accidentes trágicos en donde muchas familias pues recibieron luto a causa de este flagelo. Y al inicio del año 2023, pues en la primera semana también pues se recibieron bastante noticias lamentables referente a los accidentes automovilísticos. Ahorita, en la última semana de febrero, según los datos recabados, en fallecimiento fueron 20 personas, 13 por la ingerencia alcohólica, 3 por exceso de velocidad y también pues 2 por muertes peatonales, por imprudencia peatonal. En este caso, pues el exceso de velocidad, últimamente en los últimos días miramos un accidente bastante lamentable en lo que es la zona del Quelite, la rotonda universitaria, donde pues se inductó una familia, y pues esto ha venido creciendo. ¿Cuáles son las formas riesgosas de conducir nuestros vehículos? El manejo bajo la influencia alcohólica, el manejo bajo la influencia de droga, la distracción al conducir hoy en día. Sé que estamos, ¿verdad?, bajo el crecimiento tecnológico, pero también pues nos distraemos mucho, quizás con nuestros celulares, nuestro trabajo, la familia, queremos estar comunicados, pero también pues parte de la distracción al momento de conducir nuestros vehículos. Cinturones de seguridad, exceso de velocidad y también puedes manejar de forma soñoliento. Estos son algunos factores de riesgo al momento de conducir nuestro vehículo. Tendríamos que tomar, ¿verdad?, estos factores y pues hacer concientizar a cada uno la manera de la conducción. Sí, Joan, quería sí, también complementarte lo siguiente. Al final nosotros podemos decir que si nuestro vehículo no anda en condiciones técnicas, en las condiciones como debemos de tenerlo, pues obviamente vamos a tener a veces hasta resultados de lo que está mencionando. Porque te quiero decir que al momento, desde cuando vos vas conduciendo, y si tal vez las direccionales tal vez dejaron de funcionar, o a veces cuando vos pisas el pedal de freno, lo primero que se enciende obviamente son las luces, algo como preventivo. Pues entonces el que va atrás, obviamente por instinto te frenas un poco, pero si no hay luces, obviamente vas a sentir que vas a tener te vas a tener que detener de golpe. Pues entonces todos esos elementos, los componentes que tienen los vehículos, obviamente tienen que trabajar al 100%. ¿Y qué quiere decir esto? Que el estado mecánico del vehículo debe andar al 100%. No puedes vos, en cierta forma, conducir de noche, y si las laterales, si hablamos de los focos principales de ese vehículo, no te están funcionando, pues. Entonces, me parece que es como demasiado irresponsable, pues, hacer ese tipo de tener que sacar un vehículo que no está cumpliendo con lo que te exige la ley, pues, y también te exige andar. Como dicen, garantizándote hasta si es posible tu vida, porque a veces cuando tenemos cosas que nosotros no las corregimos, pueden haber algunas situaciones donde yo te quiero decir, a veces ha pasado cuando vos vas girando en una rotonda, ponernos pie de vía y tal vez el que viene detrás cree que vas a continuar, y entonces hacen los giros y se dan las colisiones, pues, y a veces se pueden evitar todo ese tipo de casos, porque al final son lamentables, pues. Pero sí podemos resumirles que es importante el chequeo general del vehículo, y además de eso, recordemos que siempre cuando nosotros estamos preparándonos para conducir, es importante andar todo lo que son los documentos que tenemos que conducir, pues, en el vehículo, y eso nos va a permitir, pues, como dicen, andar en regla y cumplir con lo que te dicen las normas, que son los estándares que la policía tiene establecido. Y esto es creo que bastante importante, porque recordemos que a veces no solamente esa parte de los componentes de vehículos, sino también la parte de accesorios, que tenían que andar tus triángulos, tu extinguidor, todos los accesorios que necesitas andar en el vehículo, que te va a garantizar pues que vas a andar al 100%, Giovanni. Sí, claro. Siguiendo, verdad, o casualmente hoy, pues en la mañana, lamentablemente, pues la norte se vio obstruida por un accidente, pérdida de una persona, y pues en este caso de mañana no sabríamos decir pues la causa, pero sí, ¿por qué manejar en estado de ebriedad? Esto pues sabemos muy bien y se ha hablado mucho acerca de eso, pues que ya con un grado, con un alto grado de alcohol en la sangre, pues ya el cerebro ya no trabaja bien, la influencia ya, las reacciones que da, pues ya no son las mismas. Aún, Carlos, los reflejos ya no son los mismos al momento de querer hacer algún giro o tomar una decisión, ya no es la misma. Vas a errar a la hora de hacer un movimiento, a la hora de conducir. Ahora, eso es lo que hace el alcohol. Hablando, Carlos, de la droga, pues creo que el efecto todavía es mucho peor, es más grave. ¿En qué estado estará la persona bajo el efecto, pues, ya de alucinógeno? Ahí también estamos incluyendo lo que es medicamentos que nos pueden poner somnolientos, ¿no? No solamente lo que conocemos como droga ilegal, ¿verdad? Sino también medicamentos que pueden influir en nuestra capacidad motora. Así es. Sí, una también de las causas, don Salmerón, podría ser manejar recargado de trabajo. Queremos hacer doble turno quizás o seguir conduciendo. El cansancio también, eso nos podría llevar a tener un accidente. En el caso, pues, de nuestros colaboradores, taxistas, pues entrarían bajo ese efecto, ¿no cree usted? Sí, es que hay que tomar en cuenta todos esos elementos que son bastante importantes, y yo, ahora que estábamos iniciando el programa, es importante a veces hacer reflexiones más a estos conductores de las mototaxis y los motorizados. Recordemos que cada uno de esos vehículos tiene su espacio al momento de ir en una calle o en una carretera, y ellas te exigen, porque vos vas conduciendo en la carretera, y te estoy hablando carreteras que están bien saturadas de tráfico, y la moto obviamente ve en el centro, que es normal que debe de ir ahí porque es un vehículo, pero hay un momento que los dos carriles están saturados, y entonces ellas ya invaden la parte de la raya amarilla o raya que va descontinua, y obviamente van haciendo movimientos o giros todo temerarios, pues. Y entonces eso es, a veces cuando puedan tocar un espejo cualquiera de los vehículos que van en los dos carriles, vos sabés que eso ocasiona un accidente, y aparte de ocasionar el accidente, obviamente incomoda a cualquiera de los que vaya conduciendo en eso, por esos carriles, y obviamente te va a ocasionar hasta problemas, pues. Pero lo más impactante de esto es las mototaxis hoy, casualmente allí por la entrada de las colinas, una mototaxi, ¿cómo es posible que lleve 7 pasajeros? Y son vehículos que no te garantizan ningún tipo de seguridad. Y tome en cuenta, por ejemplo, un vehículo del sector selectivo que la capacidad son 5 pasajeros con el conductor, obviamente tiene que sus puertas deben de garantizarle seguridad, y que en el caso de los pasajeros, a veces incluso los que han adelantado adelante, le están exigiendo algunas veces que lleven su cinturón. Pero una mototaxi no te garantiza nada. Además de eso, un vehículo de 3 ruedas que cuando lleva un exceso de pasajeros y hace giro, puede en su momento voltearse. Yo ya las he visto ahí en la entrada de Ticuantepe haciendo un giro, y la mototaxi se dio vuelta con 3 pasajeros. Entonces te imaginas cuando vas con sobrecarga, la capacidad de esa llanta no es aplicable al peso que ellos le están incorporando. A veces hacer este tipo de cuestionamiento, a algunos obviamente les va a molestar, pero creo que a quienes queremos nosotros tratar de sugerirle que tengan cuidado, obviamente es al pasajero, pues obviamente son seres humanos, a pesar de que también obviamente que el conductor, pero si sabes lo que andas, vos tenés que ser responsable de conducir y respetar esas normas, pues, de capacidades, y de también poder tener el tacto de cuando vos haces algunos movimientos, porque esas mototaxis, ellos hacen los movimientos que ellos quieren, se meten por donde ellos quieren. Y son especiales en ser giro de mu. Especiales son en eso. Así es. Casualmente ayer, pues, andar en una zona, me pareció raro, una zona de Bello Horizonte, y me topé con muchas mototaxis en las vías, y pues con pasajeros. Imagínense que 4 personas adelante el conductor de la moto y él lleva uno en la parte trasera. Exceso de pasajeros. Sí, es que ellos conducen, obviamente el conductor que ve en el centro y le incorporan a un pasajero en los extremos del conductor. Y entonces, si ellos ahí no tienen ni para sujetarse. Entonces, es súper, mega peligroso. Pero además de esto, creo que sí, las autoridades tienen que ir trama, tienen que buscar cómo controlar todo esto, porque te quiero decir, la ley establece que esas mototaxis deban de circular en los troncales, ramales, donde no entran los taxis, no entran los urbanos, no entran, etcétera, de vehículos de transporte, y ellas pueden hacer ese trabajo. Estamos claros que todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero yo creo que siempre tenemos que hacerlo bajo un orden, para también, lo importante es garantizarle la seguridad a los pasajeros, que creo que ese ha sido uno de los temas que a veces se ha estado abordando. Incluso en una oportunidad creo que también nos estuvo desarrollando nuestro hermano Reinaldo Bermúdez, que estos han sido casos y se han venido abordando continuamente, pero siempre con el interés de que se le dé la seguridad al pasajero para efectos de no ocasionar algún tipo de accidente, pues, y creo que es bien importante. Y recordemos también que en el caso de las motos también hacen una te puedo decir, dentro de las actividades que ellos tienen, por consiguiente siempre te invaden los carriles, hacen los giros, incluso llevan hasta capacidad en cuanto a la cantidad de pasajeros, se extralimita. Hay motos que les montan hasta 5 pasajeros, tal vez 2 adultos, 3 niños o 5, y eso efectivamente a la hora de una situación, obviamente son casos bastante lamentables que me golpean, pues. Y creo que lo que interesa ahora es la seguridad de las personas, y evitemos pues poder hacer esa sobrecargar los medios, que creo que es bien importante. Además de esto, creo que puede ser también esto que sirva no solamente para ese sector, sino que también sirva para los conductores, sector selectivo, hasta los mismos buses, porque también se están dando situaciones donde el vehículo grande, por querer así por sus dimensiones, obviamente no da espacio para que los vehículos pequeños obviamente vayan por su ruta, y a veces tienen que ellos salirse de su carril para darle pasada, y eso es común. Si vos vas aquí al lado de, por ejemplo, buscando aquí el oriental por el gancho de camino, todos esos buses obviamente tienes que andar a la defensiva, porque ellos solo andan con fuera de, no sé si de tiempo, pues, pero generalmente casi son bien abusivos en cuanto a la forma de manejar. Y creo que hoy en día pues es bien lamentable cuando se dan situaciones que son las que hemos venido mencionando en algunos casos, y creo que ahí lo más prudente sería respetar todo lo que son las normas de tránsito, y creo que vamos a tener seguridad pues para todos los pasajeros y para todas esas que también personas que van a su trabajo, sus vehículos particulares, y que creo que lo más importante de esto es la seguridad pues de cada uno de ellos. Sí, claro. Podríamos hablar, ya que tocó el tema del transporte público, la distracción. ¿Por qué podemos hablar de distracción? En los estéreos a todo volumen todavía se da eso, esa distracción. Pues imagínense arrancar con el estéreo a todo volumen, tal vez el pasajero no se ha bajado de la unidad, lo arrastra, oír la bocina de otro vehículo por llevar el estéreo a todo volumen. Todos esos factores tenemos que tomarlo en cuenta al momento de conducir. Una de las distracciones también es el celular. Hoy en día pues tenemos auriculares Bluetooth, aún unos vehículos trae Bluetooth integrado para hacer uso, recibir una llamada, recibir un texto de audio. Aún yo creo que todavía hay aplicaciones que te pueden leer el texto y escucharlo. O sea, la tecnología ha avanzado, tenemos que adaptarnos a eso, porque el celular hoy en día también es un factor de riesgo al momento de conducir. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos a su segmento El Asesor Automotriz. Las 9 y 4 minutos. La voz del taxista. There is so much at stake. Seems our freedom's up again. La voz del taxista. Fénico Taxi inicia la gran feria de lubricantes. Feria de lubricantes. Donde te trae el aceite a granel. Donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi. En las viscosidades 10W30 y 20W50 marca Javelin. Además, te llevas el filtro gratis por la compra de 3 litros a más. Esta promoción es por tiempo limitado, válido en la sucursal El Mayoreo. Visítanos de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Estrena llantas nuevas con Fénico Taxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fénico Taxi RL en sus categorías Socio, Fidelidad y Taxista. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 13 minutos. Su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 en este su programa radial La Voz del Taxista, y seguimos con este interesante tema. Sí, Jonathan, bueno, teníamos una de las consultas que no queríamos dejar ahí pendiente, pero creo que es súper importante. Me decía de que estaba haciéndole overhaul al motor. Es esta una camioneta 22R, pero este vehículo dice que anteriormente lo habían andado con aceite 25W60, pero ahora que le realizó el overhaul, estaba con el dilema de que si él reemplazaba la bomba de aceite o no. Entonces, ¿qué podíamos recomendarle nosotros? Pues, pero recordemos de que cuando nosotros hacemos esos cambios de aceites tan viscoso, y ya en su momento tenemos que hacerle el overhaul, recordemos que ya toda la tolerancia de tanto bielas, bancadas, lo que son tal vez si cambiaron guías, cambiaron válvulas, todas esas tolerancias obviamente se van a ajustar a un tipo de aceite que les va a permitir que su lubricación sea la más adecuada. Y en este caso, pues si esa bomba anduvo por mucho tiempo y también anduvo trabajando con ese aceite 25W60, entonces lo más recomendable es que reemplace la bomba de aceite. Si se tuviese que armar ese motor con esa bomba, es probable que funcione, pero sí tenga la seguridad que va a ocasionar problemas. Si nosotros a veces cuando encendemos el motor le podemos poner el manómetro de presión de aceite, y es posible que él va a mantener en su momento esa pues obviamente valga la redundancia, esa presión, pero hay un momento sí el que él pueda comenzar a descender, entonces puede ocasionarte daño, y toda la inversión que se hizo por ese motor que estás hablando que fue el overhaul, obviamente lo vas a tirar a la basura, porque no va a mantener esa presión en el sistema, y por ende obviamente va a generar desgaste, va a generar que de manera pero rápida o lo más prematuro que se pueda, va a tener un daño en donde efectivamente va a tener que nuevamente hacer esa gran inversión que hizo. Recordemos que a veces no tomemos que porque vamos a hacer la inversión de esa bomba, estamos perdiendo, más bien yo diría que vamos a ganar, porque te va a garantizar que te le va a dar más vida a ese motor. Y recordemos que dentro del funcionamiento del mismo es súper vital que esa bomba ande trabajando en su máxima capacidad. Más que es nueva, pues obviamente va a tener buenos resultados, Carlos. Y creo que también debemos de tener cuidado, porque paralelamente a esta pregunta teníamos otra, Carlos, donde yo pienso que siempre tenemos que estarle yo iría sugiriendo a nuestro oyente, recordando, sí, de que no podemos nosotros andar utilizando aceites inadecuados, porque casualmente ayer el que me envían el mensaje me decía, tengo un carro 80,000 kilómetros, prácticamente nuevo, y le sugirieron que le cambiaran el aceite 20W50. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Nosotros no podemos ir a cualquier centro lubricante donde te dicen, o como no sabes, entonces preguntas, ¿qué aceite le echo a mi motor? Entonces, ellos van a buscar cómo vender el que tengan más de la manera más comercial, pues. Entonces le echan aceite de menos calidad y le echan aceite de mayor viscosidad. Entonces, al final, lo que estamos haciéndole es un daño que a corto plazo va prácticamente a minimizar ese kilometraje y ese rendimiento del vehículo, pues. Entonces, a veces siempre hemos también aclarado que en la parte de la línea de diferentes marcas de motores o los vehículos, pues, no hay vehículos o motores malos, pues. Si vos das un mantenimiento, por muy malo que vos querrás que me digas, siempre va a tener un resultado bueno. Entonces, pero si nos regresamos nuevamente a lo que el oyente estaba queriendo que le aclaráramos, entonces, Carlos, 80,000 kilómetros y aplicarle un aceite 20W50, obviamente va a tener unas consecuencias bastante negativas. Sí, así mismo, 80,000 kilómetros es muy prematuro. Siempre tenemos, bueno, hay que recordar que no hay ningún manual que nos diga que tenemos que cambiar viscosidad con respecto al kilometraje sin tomar en cuenta el consumo del vehículo. O sea, siempre se tiene que tomar en cuenta si el vehículo anda consumiendo. Siempre que el vehículo consume, indica desgaste, y pues la forma de tratar de remediarlo es aumentando un poco la viscosidad, pero tiene que ser paulatinamente, don Alejandro. No, y además de eso, que tendrías que, si te está consumiendo, tienes que llevarlo al taller, porque puede ser que te ande filtrando algún retenedor, puede ser que la válvula PCB esté dañada, entonces él comienza a contaminar todo lo que es la parte de la manga de la admisión, y obviamente ahí hay consumo de aceite. Entonces, tal vez el motor ande en buenas condiciones, pero son tal vez algunos daños colaterales que se están que te está perjudicando en ese consumo. Sí, entonces, lo más apropiado sería que visiten su taller de preferencia y que valoren, pues. Que le da un buen diagnóstico. Es correcto. Y a veces también se da, Carlos, cuando están reemplazando el aceite, y a veces los tapones no quedan bien herméticos, a veces los filtros quedan también con humedad, y vos sabes, a corto plazo, cuando comienza a hacer esas filtraciones, obviamente va a bajar de nivel. Y no podemos decir, ay, que quiero corregirlo con aplicar un aceite de mayor viscosidad. Sí, entonces lo que ocasionamos obviamente son daños en todo el sistema, pues. Sí, sí, ese es un daño, ¿cómo se llama? Estamos reduciéndole la vida al motor, dicho así, de esa manera, reduciéndole la vida al motor al utilizar un aceite más grueso. Lo que hacemos es aumentar el desgaste del motor al momento del arranque. Esto, pues, es algo que tal vez va a sonar no tan lógico, ¿verdad? Pero es la realidad, ¿verdad? Los motores, su mayor desgaste lo tienen al momento del arranque. Ese es el mayor desgaste. No es ni siquiera cuando vamos a altas revoluciones, no es cuando vamos a alta velocidad. El desgaste mayor que sufren los motores es al momento del arranque. Entonces a veces uno saca como a colación lo siguiente, que a veces los tipos de bombas, más de hoy en día, pues, tienen una capacidad de llenado en el sistema, pero súper rápido, que no lo tenían las otras bombas, que eran aquellas de rotor, de engranaje que existían o existen todavía, pero ahora el sistema moderno que hay obviamente te permite que el llenado sea más rápido y tiene mayor exigencia, Carlos. Eso de la mano a usar un aceite menos viscoso, de menor viscosidad, pero con mayores aditivos por las altas temperaturas. Entonces, son dos cosas importantes, ¿verdad? Lo que es la viscosidad baja del aceite con unas bombas de altas presiones, diría yo, y se logra de que todo el sistema se infiltre el aceite y reducir la fricción al momento del arranque. Creo que ahí esa es la parte estructural de. Sí, y además de eso, cuando aplicas ese aceite demasiado viscoso, él no, obviamente, no te disipa el calor. Como un aceite que sea, por decir, 10W30, que va a generar, él va a hacer su trabajo de lubricar, pero también sirve también para enfriar. Y cuando hablamos que es de mayor viscosidad, no, obviamente no va a tener ese mismo efecto. Y lo mismo pasa a veces cuando encontrás esos motores que tal vez están súper sucios. La no limpieza de ese motor, obviamente, no le permite disipar el calor. Así mismo. A él. Entonces, tenés que tomar en cuenta todos esos factores para poder hacer que ese motor tenga ese rendimiento esperado. Y quería hacerte el comentario de cuando hablábamos de utilizar aceite adecuado y los tipos de bomba, porque recordemos que años, pero muy atrás, por decir, un motor que todos los componentes estaban concentrados en la parte inferior, donde estaba el árbol de leva, tener obviamente todo el mecanismo de manivelación, en la parte superior solo las comunicaban aquellas varillas de empuje, porque la leva está en la parte inferior. Entonces, cuando el motor comenzaba a funcionar, la lentitud de que cómo tenía que subir el aceite, pues no era de tanta exigencia, porque no hay árbol de leva en la parte superior, solo todo tenía, está abajo. Sí, entonces cuando subía era solamente para lubricar lo que le llamaban la flauta o balancines, y no requería de tanto, o sea, obviamente tiene que lubricar, pero no te tenía tanta exigencia. Y si vos mirabas, habían, me acuerdo yo que había unos modelos en donde para poder calibrar las válvulas, las calibraban en la parte de arriba, eran como, eran un vehículo persona americana, no sé si eran Ford o Chevrolet, pero en la parte superior, con una copa 5 octavos, le iban socando y le iban aflojando, y entonces donde quedaba estable, ahí las dejaban. Pero date cuenta que la presión de aceite no era tan tanta, porque no salpicaba tanto aceite y te permitía calibrarlo encendido. Entonces, hoy en día no puedes hacerlo. Hoy en día, cuando vos encendes el motor, la presión con la que sube en la parte superior es bastante grande, pues, o totalmente diferente. Entonces, vos medís la presión y sí hay una diferencia. Entonces, por esa razón es que también tenés que utilizar un aceite de menos densidad, de menos viscosidad, para que le permita a la bomba poder hacer todo el llenado en el sistema y que pueda hacer su funcionamiento, pues lubricar y disipar el calor, que creo que es bien importante, porque es lo que te va a garantizar alargar más la vida. Y lo otro también, Carlos, que no podamos decir que es una norma, es decir, ya tiene 100.000 kilómetros, está consumiendo aceite, metámosle uno de mayor viscosidad, sino que siempre hemos sugerido de ir de menor a mayor, porque van aceites que van desde 5W30, 10W30, 10W40, correcto, y así sucesivamente, pero no ir de manera de golpe de 10W30, porque ya los he visto, Carlos, y se lo aplican en 2050. Entonces, y más bien lo que le están haciendo es un daño, pero súper grande. Y más bien deberíamos de valorar, si no consume aceite, hay que andar utilizando el mismo aceite a 200.000, si es posible, kilómetros, y no pasa nada. Sí, antes de tomar la decisión de cambiar viscosidad, como mencionábamos antes, hacer un diagnóstico donde pues el diagnóstico nos indique que realmente lo que tenemos es un problema de desgaste de piezas, ¿verdad? De componentes como el pistón, el cilindro, pero no por sello, ¿verdad? Por problemas de PCB vamos a venir a cambiar viscosidad, eso pues. Una pregunta, Carlos, el punto de ebullición del aceite tiene que ver un poco con el consumo. Sí, muchas veces el gasto del motor, de lo que es el aceite, ¿verdad? La pérdida de aceite, si no andamos ninguna fuga visible, si no andamos lo que es que el aceite se ande quemando, las cámaras están limpias, puede ser que el aceite lo que esté haciendo que se esté evaporando, ¿verdad? Suena ilógico, ¿verdad? Sí. Algo descabellado, pero realmente el aceite sí se evapora. No todos los aceites tienen el mismo punto de ebullición, y muchas veces en verano pasa eso. Los motores pues alcanzan ciertas temperaturas, y estamos hablando temperaturas en las cámaras de combustión, en el motor, en lo que es el completo, él mantiene su temperatura adecuada, pero las cámaras de combustión tienen alcanzan mayores temperaturas y eso provoca que ciertos aceites puedan tender a evaporarse. Entonces, lo que tenemos es una evaporación y no un consumo, ¿verdad? Casi, en los motores de gasolina se dan altas temperaturas. Imagínate en los vehículos diésel, sí, que donde usan turbo, se dan unas temperaturas fuera del rango de los... En los vehículos con turbo, por eso siempre en los manuales se recomienda usar aceites que sean adecuados para turbo, porque esos aceites resisten mayor grado de temperatura. No se puede usar un aceite 15W40 para diésel cualquiera en un vehículo que usa turbo, porque el turbo eso es lo que hace un calentamiento excesivo, puede haber evaporación y genera mayor suciedad en el motor. Por eso se tiene que usar un aceite que sea adecuado para uso en turbo. Además de que a más temperatura, las mismas propiedades tienden a tener menos efecto. Así es. Entonces creo que debemos de respetar esa norma. Reduce la vida útil, ataca el calor que produce, que genera un turbo, ataca directamente todos los aditivos del motor y ahí circula todo el aceite que se le aplica al motor, circula por el turbo. Sí, y quería solo complementar, porque ya nos está sacando la tarjeta roja, de que, en los sistemas estos, ellos traen un enfriador de aceite que tiene su función. Y así te mismo. Quiero decir que he mirado que hay alguna gente que los elimina, pues, pero es por desconocimiento. Sí, sí. Porque no están, ellos no saben el gran daño que le están ocasionando al motor, porque lo que hacen es minimizar la vida útil del aceite. Como está sometido a altas temperaturas, obviamente puede ir perdiendo propiedades que al final, pues, lo que va a ocasionar más bien un desgaste más rápido del mismo. Entonces, ese tipo de componentes no se dejen engañar por decir, bueno, eliminémoslo porque no hace ninguna función. Y no es cierto. Todos los componentes de un vehículo tienen su función y creo que es importante no eliminarlo y mantenerle, pues, siempre sus condiciones técnicas, que es bien importante, Carlos. Así es. Por eso vamos a invitar a nuestros oyentes a visitar a nuestro lubricentro Fénico Taxi para hacer su cambio de aceite de la mejor calidad, don Salmerón. Ya que vamos al mar, vamos a paseo, pasar por nuestros lubricentros. Ya, pues, ¿qué les puedo decir? Sería hasta el día de mañana en su segmento El Asesor Cooperativo. En su segmento El Asesor Automotriz. Así que gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvo con nosotros nuestros asesores en controles Carlos, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Así que será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Llegando nuestra señal con calidad AR.